Macho Pipril, Jeppi, Joho, Liz, Hikko, Nure, Tonudo, Jepeke, Amia, Toto, Amme, Tetsion, No, Brada, Tetsion, Naju, Lucion, Pakanoni, Tetsion, Canoni, no rechet, mejor, pero la rechet, al colegio, pendicaron, en la colita blanca, con acón. Su mamá le dijo, con la lejín, lejecho, o que patín, lejecho, o que patín.